Musicòpolis amb Suburbano. Des del 33, tres mujeres. En la calle Concepción Arena, tres mujeres caminan y esperan. Lentamente, con gesto ritual, recorren la acera. Abogadas son del desamor, licenciadas en fríos y penas. Buscan juntas un tiempo mejor en relojes de arena. Y van y vuelven, y el tiempo las ve pasar. Y van y vuelven para volver a empezar. Y no saben quién fue Concepción, y de saberlo daría lo mismo. No hay sentencia que ponga en razón la ley del abismo. No saben quién fue la mujer que da nombre a esa calle escondida. Y de saberlo, ¿qué importa saber si no es ley de vida? Y van y vuelven, y el tiempo las ve pasar. Y van y vuelven para volver a empezar. Salido al rincón donde saben que están los sueños perdidos. Sueñan versos que no leerán, sueñan besos, ternura, paisajes, y que viene el olvido y se van en sus sueños de viaje. Y van y vuelven, y el tiempo las ve pasar. Y van y vuelven para volver a empezar. Y van y vuelven, y el tiempo las ve pasar. Y van y vuelven para volver a empezar. La calle Concepción Arena, tres mujeres caminan y esperan. Lentamente, con gesto ritual, recorren la acera. Lentamente, con gesto ritual, recorren la acera. Y buscan juntas un tiempo mejor en relojes de arena. S'anomenen Suburbano i la cançó era Tres Mujeres. Sentim a Gerard Solano des de l'àlbum Mira'm els ulls. Som al Cafè. He seguit els teus passos fins aquí. He trepitjat merdes i pedres pel camí. He robat curs i he fet gran el que és petit. Retat a la nit, omplint el fetge de verí. He fet cas de quasi tot el que em vas dir. Vaig canviar les paraules per la mà i els calés per tornar a poder estimar. Vaig besar els llavis d'una infidelitat. Que som el que fem, que fem el que som. si tenia raó. M'he fugit de res, però tot em feia por. He aturat el temps per ser el millor. I he desfet cabells i plors del més traïdor. Escoltem rimes molt diversos a través de Musicòpolis. Ja sabeu que no ens aturem enlloc. Des del Don's Playing en directe, la música de Haynes Tower i Michael Wolny ens acompanya uns minutets, uns instants, amb aquest jazz standard del Believe, Ballet Below. Thank you. spaceship at the speed of light. I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people. Get with the show. We're taking over, people. Lose control. In the decks, my DJ. Preaching my soul. Aim for the stars, my people. We never fall. Yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, call me a spaceman. Spaceship at the speed of light. I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people. Get with the show. We're taking over, people. Lose control. In the decks, my DJ. Preaching my soul. Aim for the stars, my people. We never fall. Yes, I'm an alien. Touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe, call me a spaceman. Call me a spaceman. Com sonaven aquests ritmes ballables de Hardwell en Midtown, el Call Me a Spaceman, digue'm que sóc un home de l'espai. Tania S. Sona també així, després 21 razones, por ti. Cuando tú lo sabes, no miro las cosas, pero es que las veo. Cuando estoy contigo me señalan con el dedo. ¿Qué dirán de mí? A mí me resbala. Yo no hablo de nadie, eso de amargada. Pero yo soy lista y no me chupo el dedo. Sé que he sido víctima de todo este mareo. Ahora sé lo que soy para ti. Ahora ya no sé, no hay oportunidad. Ahora yo me quedo sola. Tú te vas. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevaste. Aprendo a caminar sin ti, sin ti, sin ti. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevaste. Aprendo a caminar sin ti. Porque no te creo. De tantas excusas yo hasta me mareo. Ya me queda claro que esta es tu manera. Ya te pagarán a ti con la misma moneda. Deja de llamarme, déjame tranquila. Quiero terminar ya con esta fatiga. Ahora vuelo sola sin complicaciones. Tengo prioridad para aterrizar en ocasiones. Ahora sé lo que soy para ti. Ahora ya no sé, no hay oportunidad. Ahora yo me quedo sola. Y tú te vas. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevaste. Aprendo a caminar sin ti, sin ti, sin ti. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevaste. Aprendo a caminar sin ti, sin ti, sin ti. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevaste. Aprendo a caminar sin ti, sin ti, sin ti. Ya no sigo enamorada de ti. sigo enamorada de ti ahora. Ya no sigo enamorada de ti. Todo mi cariño tú te lo llevaste. Ya aprendo a caminar sin ti. Sin ti, sin ti. Ya no sigo enamorada de ti. Todo el cariño que tenía tú te lo llevaste. Aprendo, aprendo a caminar sin ti. Por ti. enfilem la recta final d'aquest segment. 21 razones por ti. Música ballable. Calling you, trucant-te. Radio Killer. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say it now. Answer the phone and you'll reach me. Let's make some digital love, love, love. I keep calling you. Aquí tenim, doncs, Radio Killer i aquesta cançó tan ballable que ens acompanyava amb aquests darrers instants a través del nostre espai. Un espai que és el vostre, igual que la música de gent fantàstica que ens acompanya amb els seus ritmes. Senyors, tranquils, gratacels. Tots els gratacels, immenses ambicions, i dels núvols financers s'escolten crits, tot ben pentinat i potser massa mudat. Ell s'adreça diligent al taulell de recepció i pregunta si allà dalt el món es veu millor. Si serà cert que allà dalt el món s'entén millor, escapa't allà dalt si vols perdre la por. Barreja d'emocions, secretes inversions, promeses i ascensors, esperant la promoció i esquivant conspiracions, han anat passant els anys. mitges ambicions dins els seus ulls, però quan es queda sol remenant antics papers entre llistes del passat, troba vells interrogants i es pregunta si allà dalt ha vist el món millor, si serà cert que allà dalt ha entès el món millor. Escapa't d'allà dalt si vols perdre la por, barreja d'emocions, inútils reunions, promeses i ascensors. Quan la llum crepuscular ha arribat al seu despatx, seu i mira l'infinit. Ai, inútils gratacels, secretes inversions, inútils reunions. Ai, inútils gratacels, secretes inversions, inútils reunions. Ai, inútils gratacels.